beating and then I can knock it started. What? Hey, hey, hey, raping in the blood. Hey, no se quiere gente allanete ni disparate. Raping in the blood. Entra para enseñarles y adentrarles. Yo, y te dice esta vez. Más ánimo, cuando cante y tú bailes más ánimo. El gringo no se encuentra full de estamino. Acotala y algo mínimo contamino. Pero dale ánimo. Más ánimo, cuando cante y tú bailes más ánimo. El gringo no se encuentra full de estamino. Acotala y algo mínimo contamino. Perra, dale ánimo. De todo mi poder solo uso lo mínimo. Aunque sé que crees que estoy usando lo máximo. Yo espero la vez y se ofende el prójimo. No fronteo con oro ni platino. Si no te gusta solo sigue tu camino. En la jungla nace mi ritmo movido. Sigue moviendo en lo que te examino. Girl, da más ánimo. Más ánimo. Cuando cante y tú bailes más ánimo. Baby, mi miembro se encuentra full de estamino. A toda la yal con mi ritmo contamino. Pero dale ánimo. Cuando cante y tú bailes más ánimo. El piring de bronce encuentra full de estamino. Adorada y algo mínimo contamino. Perra, dale ánimo. En Dios y para adelante es lo que block believing. Mata sin semilla me da natural feeling. No me quitaré hasta que quieren los fighting. Me gusta vivir la vida loca pero chilling. A mí siempre mata la compré con su feeling. Los sé que le temen al rock a man meaning. Cuida lo que tu bicycle no te haga un feeling. Blum, boom, boom, I'm singing. Más ánimo. Cuando cante y tú bailes más ánimo. El pirinche no se encuentra full de estamino. A toda la yal con mi ritmo contamino. Pero dale ánimo. Más ánimo. Cuando cante y tú bailes más ánimo. El pirinche no se encuentra full de estamino. A toda la yal con mi ritmo contamino. Pero dale ánimo. Si tienes money y si vive pirin, chillin, jugando en el casino con su baby. Y no me importa lo que de mí yo sable. Recuerda soy pirinche naki naki. Que analicen, que se organicen. No digan sus errores y critiquen si quieren. Siendo en aquí, compartiendo en la cima con mi lady. Más ánimo, cuando cante y tú bailes más ánimo. Me pirinche no se encuentra full de estamina. A toda la que algo mínimo contamino. Pero dale ánimo. Más ánimo, cuando cante y tú bailes más ánimo. Cuando cante y tú bailes más ánimo. Cuando cante y tú bailes más ánimo. Tú sabes cómo es yo. Inca, es lo que hay yo. Get in.